passe aqui. Amigos, alguien más. Pronto la carrera va a empezar. Se olvida de las reglas de papá. Pensas que nada irá a pasar. Quieres llegar, sales corriendo, crees volar. Cuidado, maestro, no caigas mal. Sales por la calle queriendo ser el primero. La avaricia te seduce, el orgullo te domina. Entras a la disco, ves que alguien te seduce. Una mirada, una palabra, pronto estás en la cama. Una poca de tequila, una poca de champaña. Ves que todo te da vueltas. Pasar. Camino fácil lleva maldad. Hay una senda que te llevará. Un poco estrecha, esa es la verdad.